Nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y Señor Jesús, te damos gracias, porque desde ese lugar intercedes por nosotros. Desde esa posición de autoridad, garantizas que la obra que hiciste en la cruz a nuestro favor nos da acceso a tu presencia, porque el velo fue rasgado, la puerta fue abierta, y por eso ahora podemos acercarnos confiadamente hasta tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estableciste un nuevo pacto, porque tú dijiste: este es el pacto que haré con mi pueblo en aquel día. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Señor, gracias porque la obra perfecta de la sangre incorruptible de Jesús lava nuestra mente, quita la ansiedad y el temor. Los pecados pasados son removidos y no hay nada que estorbe nuestra intimidad contigo. Y nos acercamos a ti y nos entregamos a ti, porque a causa de la obra de Jesús en la cruz podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Hoy tenemos acceso y entramos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero, con plena certidumbre, con plena confianza, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de que seamos purificados, nuestro cuerpo es lavado y nuestras intenciones alineadas con el propósito de Dios. Nos ofrecemos confiadamente y completamente para servirte, Señor Jesús.